Capítulo 27. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, entona un canto fúnebre por Tiro. Esa poderosa ciudad y portal al mar, el centro comercial del mundo. Dale a Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. Oh, Tiro, te jactaste diciendo: mi belleza es perfecta. Extendiste tus fronteras hacia el mar. Tus constructores hicieron perfecta tu belleza. Eras como un gran barco construido con los mejores cipreses de Cenir. Con un cedro del Líbano te fabricaron un mástil. Te labraron los remos con robles de Bazán. Tu cubierta, hecha de pino de las costas de Chipre, se incrustó con marfil. Confeccionaron tus velas con el mejor lino de Egipto y ondeaban sobre ti como una bandera. Estabas bajo toldos azules y púrpura, abrillantados con tinturas de las costas de Elisa. Tus remeros venían de Sidón y de Arbad. Tus timoneles eran hombres hábiles de Tiro. Sabios ancianos artesanos de Jebal calafateaban la nave. De todos los países llegaban naves con mercancías para comerciar contigo. Hombres de las lejanas tierras de Persia, Lidia y Libia servían en tu gran ejército. Ellos colgaban sus escudos y yelmos en tus muros, y así te daban gran honor. Hombres de Arvad y de Elek montaban guardia en tus murallas. Tus torres estaban al mando de hombres de Gamad. Sus escudos colgados en tus murallas completaban tu belleza. De Tarsis enviaban mercaderes para comprar tus productos a cambio de plata, hierro, estaño y plomo. Mercaderes de Grecia, Tubal y Mesec llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. De Bet Togarmá traían caballos para montar, caballos para carros de guerra y mulas para cambiarlos por tus mercancías. También te llegaban mercaderes desde la tierra de Dedán. Tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros. Te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano. De Aram enviaban mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos. Comerciaban con turquesa, tinturas de púrpura, bordados, lino fino y joyas de coral y de rubíes. Judá e Israel te ofrecían trigo de Minit, higos, miel, aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías. De Damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de Helbón y lana blanca de Sahar. Llegaban griegos desde Usal con hierro forjado, canela y cálamo aromático para cambiar por tus mercancías. Desde Dedán enviaban mercaderes para intercambiar contigo sus costosas mantas para montura. Los árabes y los príncipes de Sedar enviaban mercaderes para obtener tus mercancías a cambio de corderos, carneros y chivos. Llegaban mercaderes de Saba y Rahama para conseguir tus mercancías a cambio de toda clase de especias, joyas y oro. También de Arán, Cane, Edén, Saba, Asiria y Kilmad llegaban con sus mercancías. Traían telas de alta calidad para comerciar, tela de color azul, bordados y alfombras multicolores enrolladas y atadas con cordeles. Las naves de Tarsis formaban una caravana acuática. Los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo. Pero mira, tus remeros te han llevado hacia mares tempestuosos. Un poderoso viento oriental te ha causado destrozos en alta mar. Has perdido todo, tus riquezas y tus mercancías, tus marineros y tus pilotos, tus constructores de naves, tus mercaderes y tus guerreros. En el día de tu ruina, todos a bordo se hundirán en lo profundo del mar. Tiemblan tus ciudades junto al mar, mientras tus pilotos gritan de terror. Todos los remeros abandonan sus naves. Los marineros y los pilotos están de pie en la orilla. Gritan fuerte por ti y lloran amargamente. Se echan polvo sobre la cabeza y se revuelcan en cenizas. Se rapan la cabeza en señal de duelo por ti y se visten de tela áspera. Lloran por ti con gran amargura y profundo dolor. Mientras se lamentan y gimen por ti, entonan este triste canto fúnebre. ¿Hubo alguna vez una ciudad como Tiro, que ahora está en silencio en el fondo del mar? Las mercancías que comerciabas saciaron los deseos de muchas naciones. Reyes de los confines de la tierra se enriquecieron con tu comercio. Ahora eres una nave que naufragó, deshecha en el fondo del mar. Toda tu mercancía y tu tripulación se hundieron contigo. Todos los habitantes de las costas se horrorizan de tu terrible destino. Los reyes están llenos de terror y lo ven con la cara retorcida de espanto. Los mercaderes de las naciones menean la cabeza al verte, pues llegaste a un horrible final y dejarás de existir.